Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Saludo desde esta radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, al control Daniel Castellanos. El bolero que acabamos de escuchar se llama Cerca del Mar y lo oímos en las voces de los Dandys, un trío que estaba conformado por Francisco Escamilla, José Luis Segura y Joaquín Ruiz. Se iniciaron por la década de los 50, mejor dicho. Este trío tuvo mucha influencia de los Panchos, que era el trío famoso de la época, ¿verdad? Sin embargo, su idea fue componer un trío que fuese diferente a ellos, a los Panchos, a los Tres Diamantes o a los Tres Caballeros. Realmente es un buen trío. Vamos a escucharlos en otra canción. Eternamente. Suerte te encontré en mi camino y desde entonces entonces yo soñé que fueras mía, mi cielo, siempre te querré. Tú bien lo sabes y yo jamás te olvidaré. Bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichoso. Que nuestro amor ha de durar eternamente. Amor, eternamente te amaré, yo te lo juro. Eres la dueña de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Los Dandys en Eternamente. Mexicanos, los tres, tuvieron enorme éxito en sus presentaciones por toda América Latina. En el año 1965 murió José Luis Segura. Su sucesor fue Florentino Cruz. Por los años 70 incorporaron una primera voz joven, me refiero a Julio Olvera. En el año 1995 fallece Joaquín Ruiz. En el 2008 muere Francisco Escamilla, segunda voz. Pero los Dandys, les cuento que siguen actuando con otros integrantes. Mantienen el mismo estilo: Humberto Urbán, Luis Cisneros y José Luis Segura Jr., hijo de uno de los que inició el trío. Esta es una canción muy famosa con ellos. Me refiero a Gema. Pidiéndote amor. hija que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Bueno, pues el día de hoy, como se habrán dado cuenta, estamos con tríos. Tríos que bueno, la mayoría son mexicanos realmente. Algún ecuatoriano, por ejemplo, los embajadores, que ya los oiremos en otro programa. De Cuba casi no hay tríos, ni de Puerto Rico, pero México sí. Los Tecolines, un trío de cuatro realmente, conformado por Antonio Velázquez, quien inició el trío en el año 52 y falleció en el 2011. Jorge y Sergio Flores. Además de Luis Cruz Damián, quien tenía una tercera voz muy particular. Velázquez, en el año 1955, se dedicó a cantar solo. Autor de boleros que fueron famosos como Parece que Dios, Amorosa, Como que te dije, y esta, Adiós con los Tecolines. Moriré sin ilusiones, que en un momento quiero yo decirte lo que siento. Yo te juro serte fiel hasta el morir, si me amas tú. Sublime es el amor que yo he cifrado en ti. Tú, en cambio, ni un recuerdo guardas para mí. Yo quiero unir nuestros corazones ya. Pues esta era una canción, un bolero con los Tecolines. En la década de los 70 recorrieron varios países de Latinoamérica y también Estados Unidos. Recibieron además un disco de oro por el año 1953. Fue el primer trío mexicano en usar el requinto eléctrico y luego el bajo. Mucho más sobre este trío no conozco, la verdad. A pesar de haber intentado meterme y, como que dice, mirar, buitrear por diferentes lugares, pero no. Lo más importante es escucharlos. Y esta sí es una canción que aquí yo la he oído muchísimo y creo que se sigue oyendo. Me refiero al bolero Triunfamos y los Tecolines. Tu voz, mi voz,

importa si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en el dolor, la esperanza de mi amor me la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Los Panchos ganaron fama internacional, sobre todo en Latinoamérica, como dije antes, con sus boleros románticos. Considerado como uno de los tríos más famosos de todos los tiempos, vendieron millones de discos en 78 revoluciones por minuto y álbumes de larga duración, es decir, los del EP. Avilés abandonó el grupo y llamaron a audiciones a varios aspirantes. Escogieron a Raúl Show Moreno Boliviano, un cantante estupendo realmente, pero no duró mucho tiempo con ellos. Vamos a escuchar esto que se llama Amor de la Calle y Los Panchos. Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieres, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. No olvidas tu pena, bailando y tomando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, tú serías tal vez distinta, como igual a otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle, y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle, y si el mundo comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Luego de la crisis que tuvieron buscando pues gente que pudiera reemplazar a Avilés, sobre todo, continuaron con su carrera. Intervinieron en 50 películas. Primeras voces de este trío fueron en diferentes épocas, obviamente, Julio Rodríguez, Johnny Albino, puertorriqueños, y Enrique Cáceres. Siempre mantuvieron su estilo y, por supuesto, un éxito enorme en cada una de sus presentaciones. Esto es Sin un amor.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos hablando en este programa dedicado a los tríos el día de hoy de Los Panchos. En los años 90 graban en España con Sony Music dos discos. Los Panchos Hoy se llamaba uno y el otro Los Panchos a su manera. El uno fue disco de oro y el segundo de platino. Últimos discos que graba el fundador, que era Chucho Navarro, con Gaby Vargas, que fue después, Rafael Basurto y la colaboración de Chucho Navarro Jr. Hasta la segunda década del siglo XXI, Gaby Vargas y Chucho Navarro Jr. seguían actuando y grabando. Pero, bueno, si me permiten, creo que las voces y guitarras de los primeros Panchos son bastante mejores que las que conforman el trío actual. Vamos a escuchar a Los Panchos y a Eddie Gourmet, Nosotros. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Pues después de haber escuchado a Los Panchos, pasamos a hablar de otro trío, que para mi gusto uno de los mejores realmente, que es el de Los Tres Haces. También hay otro como Los Tres Diamantes, Los Tres Caballeros, Los Tres Reyes, pero este es estupendo. Y claro, la voz principal en este trío era la de Marco Antonio Muñiz, de México también. Y como les dije antes, México, centro de tríos. Puerto Rico y Cuba, pues casi no los han tenido. Este trío tenía su primera voz, como les dije, con Marco Antonio Muñiz, que fue la pieza clave para el éxito de Los Tres Haces. Vamos a escuchar Yo Tengo Un Pecado Nuevo. Perdido mi paloma, ¿cómo pudo deslizarse de mi mano si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado? ¡Ay, cariño! Yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Beberé el llanto de tus ojos si han sufrido, en qué grieta de otros labios beberás agüita mansa, en qué labios son los míos olvidados. De una armonía impresionante y para mi gusto mejores que Los Panchos. Conformaban el trío, aparte de Marco Antonio Muñiz, Juan Neri y Héctor González Neri. Requinto y director del trío, comenzó entonces a surgir uno de los mejores que ha tenido Latinoamérica. Un ensamble de voces estupendo que realmente sí agarra al que está oyendo a estos cantantes. Canciones famosas de este trío han sido, entre muchísimas más, Contigo en la Distancia, La Enramada, Regálame Esta Noche, Vanidad, No Sé Tú, El Amor de Mi Vida, que lo van a escuchar porque tenemos una versión medio simpática, bueno, que es simpática, esa palabra no va, agradable de escucharla, me refiero a un dúo que ha hecho un bolero con Pablo Milanés, pero Marco Antonio Muñiz, y es lo que vamos a escuchar este momento. Aquí está Marco Antonio Muñiz y Pablo Milanés, El Amor de Mi Vida. Veces antes de que llegue el alba, me fundiré en la noche donde me aguarda la nada, me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Encontraré la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos de esos

no me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Bueno, pues al escuchar boleros, al internarnos en los textos de estas canciones, no tardamos en tropezar en cada una de las palabras con mundos regidos por una sugestiva lógica de proyecciones e identificaciones imaginarias. Por supuesto, no falta el amor prohibido, los parentescos, las correlaciones se dan siempre sobre la subjetividad. En serio, en broma, también el hombre muere de ardores, porque no sé si se han dado cuenta, también hay algunas compositoras de boleros, es verdad, pero en su mayoría han sido hombres. Entonces todas las canciones se las dedican a las mujeres, ¿no? La odian, la matan, la quieren, etcétera, etcétera. Placer, gozo, que desde la lírica también implica sufrimiento, ausencia, separación y, cómo no, celos. Vamos a escuchar Vanidad. Espinas el camino, cercamos de penas el amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa perdido un amor válido que no puedo olvidar. Vale, pensaba reír. Y hoy me pongo a llorar. Bien, pues en otro programa continuaremos hablando de otros tríos como los tres diamantes, los tres reyes, los tres caballeros, etcétera, etcétera. Y por supuesto también haremos un especial, pero solo de Marco Antonio Muñiz. ¿Por qué? Porque se lo merece. Los tres ases fueron consagrados como el mejor trío de México, superando a los Panchos. Los dejo hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias. Hoy he tenido dos técnicos de sonido, Diego y Daniel. Gracias a ellos también. Y los dejo, por supuesto, con los tres ases y no sé tú, que lo pasen bien. Atención, y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.